Vocabulario. Pointing at y sofa. Pointing at significa... señalando con el dedo. Eso es, señalando con el dedo. Y sofa... sofa. Fijaros que el énfasis es diferente. Nosotros decimos sofa y vosotros sofá. Exagerando, por supuesto, pero nosotros acentuamos la primera sílaba. Sofa, ¿ok? A por ello, entonces. ¿Is Natasha Zaragovich sitting or standing? Fijándonos siempre en la imagen que aparece en la página 24. She's sitting. She's sitting. Muy bien. ¿Is she sitting on the sofa or in an armchair? She's sitting in an armchair. She's sitting in an armchair. Good, in an armchair. Mm-hmm. No es muy fácil decir eso. In an armchair. She's sitting in an armchair. Pero la quinta vez sí te sale. ¿Dilo bien? She's sitting in an armchair. She's sitting. Ten cuidado también para no decir she's sitting. She's sitting. Bien. In an armchair. Muy bien. What language is she speaking? She's speaking Russian. She's speaking Russian. Is she talking to the girls? Yes, she is. Who is she looking at? She's looking at the girls. She's looking at the girls. Good. Is she pointing at the door? No, she's not. Is she pointing at the girls? No, she's not. What's she pointing at? She's pointing at the book. She's pointing at the book. Muy bien. Is she asking a question? Yes, she is. Is she asking a question about the book or about the armchair? She's asking a question about the book. Supongo que sí. Good. She's asking a question about the book. Are the girls sitting or standing? They're sitting. They're sitting. Muy bien. Are they sitting on the sofa or in the armchair? They're sitting on the sofa. On the sofa. Bien. Muy bien. Are they looking at the door or at Natasha? They're looking at Natasha. There. Not there. There. There. They're looking... There. There. Por enésima vez, te voy a recordar que hay que sacar la lengua. There. They're looking... There. Eso es. There. Tiene que tocar los dientes. There. There. There. There. They're looking at Natasha. They're looking at Natasha. Mucho mejor. Is the table in front of the girls or behind them? It's in front of them. Them or them? Them. También hay que sacar la lengua ahí. Is the table behind Natasha or in front of her? It's in front of her. It's in front of her. Again? It's in front of her. It's in front of her. Good. Are the girls talking to Natasha or listening to her? They're listening to her. They're listening to her. Muy bien. Ahora tienes tú que formular las preguntas. ¿Ok? Muy bien. Por supuesto, hay que tapar la parte derecha de la página. Vale. Porque si no, no te pones a prueba. Ok. Venga, Natasha. ¿Natasha está de pie o sentada? Is Natasha standing or sitting? Is Natasha standing or sitting? Good. ¿Está sentada en el suelo? Is she sitting on the floor? Is she sitting on the floor? Again? Is she sitting on the floor? Good. ¿Está sentada en el sofá? Is she sitting on the sofa? On a sofa? On a sofa. Bien. ¿Dónde está sentada? Where is she sitting? ¿Está hablando alemán? Is she speaking German? ¿Está hablando español? Is she speaking Spanish? ¿Qué idioma está hablando? What language is she speaking? What language is she speaking? Good. She's speaking Russian. ¿Las chicas están sentadas o de pie? Are the girls sitting or standing? Are the girls sitting or standing? Good. ¿Están sentadas en un sofá o en un sillón? Are they sitting on a sofa or in an armchair? Muy bien. Decimos on a sofa, sin embargo, in an armchair. Good. ¿Están mirando a Nigel Perkins? Are they looking at Nigel Perkins? Good. ¿Están mirando a Luigi Bargini? Are they looking at Luigi Bargini? ¿A quién están mirando? Who are they looking at? ¿Ellas están escuchándola? Are they listening to her? ¿Natasha está señalando la puerta? Is Natasha pointing at the door? Pointing at. Todo junto. Is Natasha pointing at the door? Es muy importante a veces concebir el inglés no como palabras sueltas, sino como sonidos. Sonidos compuestos por varias palabras. ¿Vale? De acuerdo. Por ejemplo, pointing at. Como si fuese una sola palabra. Pointing at. Looking at. Pointing at. Si no... siempre vas a hablar como un robot. Are they looking at Luigi Bargini? No. Are they looking at Luigi Bargini? ¿Ok? Muy bien. Bien. ¿Está señalando la mesa? Is she pointing at the table? ¿Qué está señalando? What is she pointing at? Good. ¿Está haciendo una pregunta? Is she asking a question? ¿Está preguntando sobre la mesa? Is she asking about the table? ¿Sobre qué está preguntando? What is she asking about? What is she asking about? Muy bien.